una producción de la Warner Brothers para la televisión. Aquí está la extra, se perdió el canario Tweety, 1,000,000 de recompensa, un pajarillo valioso secuestrado. Y por último, se cree que el secuestrador del canario Tweety sea el famoso gángster conocido por Rocky entre sus amigos. Y si acaso estás escuchando esta transmisión, Rocky, recuérdalo, no hagas daño al canario. Desconéctalo, Nick. Muy bien, Rocky, todo lo que tú digas. Esos malvados gángsters. Escaparé ahora que no me ven. Vuelve a tu jaula, enano. Te toca, Nick. ¿Y decirme a mí, enano? Reservada. ¡Oh, qué maravilla! ¡Miren ese lindo gatito tratando de salvarme! Oiga, jefe, me pareció ver a un lindo gatito. Es cierto, viste un lindo gatito. Mugroso, Nick. Está bien, jefe. ¡Mamá! ¡No, por favor! ¡Tengo cosquillas! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, canario. Se acabó el juego. Oiga, jefe. Esto es todo lo que encontré. Óyeme bien, gato. Toma tu bote y lárgate. Malvados tipos. Compañía constructora Hux. ¡Oh, el pobre gatito lindo se ha caído! Sí, el pobre gatito lindo se ha caído. Elevador para basura y desperdicios. Muy bien, Rocky, tienes que abrir. Estás cercado. Creo que es la policía. Trae al canario pronto. Muy bien, Rocky. De nuevo volverás a la prisión. Un momento. Gato heroico que salva al canario secuestrado arriesgando su vida. Estamos hoy aquí reunidos para homenajear a un maravilloso gato, quien, pese a sus instintos naturales, salvó a este canario. Sí, y ahora, caballeros, pueden tomar fotografías de este gato besando al canarito. Anda, gatito, besa al canarito. Anda, gatito lindo, dame un besito. ¡Es muy malo! ¡Eso es todo, amigos!